historia nunca vas a cambiar. No te mereces otra oportunidad. Yo solo dije mi vida, escucha una vez más. Yo solo quiero que me dejes explicar. No quise hacerte sufrir. Las cosas no son así. Soy solo un incomprendido. Incomprendido, porque una vez el destino te susurró algo al oído y tropiezas y nunca sabes por qué. Incomprendido, soy como un ángel caído que un día fue poseído y después ya no saben lo que hizo ayer. Es tan humano el perdonar como el pedir perdón.